น้ำมาเห็นโยนดีกว่ามาอย่างหานี่นะกุลันเนียคุณตายันเอาหน้ากุลันเนงเกียยันนะคิวละห้ามดีนะนี่คิวรายดินน้ำตาหน้าคุณแต่กินเอาชูหน้าวันโตหน้าคีตายหานังวยน้ำตาพูดชื่อน้ำมาเห็นโยเห็นแต่ละเนียดาวเชนเกียยะโยนาฮัจเอช่วยเนี่ยยันคีเซียงวานี่ตาหน้าหัวนะคุยทอดเช่นนะเล็กวันเดียร์รายวิวเกลโฮเช่นละห้ามเดินนี่คือเนื้อที่วันนี่โดชัวนะหัวนะนั่นงิวนะต่อมอนันเตียโฮชิมาเช่นนั่นนี่ไอ้นั่นนะละนั่นนะเดินนะว่ารายวิววันนี่นักินตายโฮชินเตียละนี่นะช่วยชัวนะหัวนะเนี่ยนั่นนะนั่นคิดเสียงว่านี่ดูอัสตาเชื่อเชิงคุณเกี่ยวนะไม่เนี่ยคุณตีนะคุยชู้คุณจนเดียนะฮะคุณจนละห้ามเดินนะนี่เกี่ยวเสียงน่ะรายงานตา agradecemos nuevamente a todas y a todos ustedes que están todavía sintonizando la señal libre y comunitaria de la palabra del agua Desde el Cerro de las Flores estamos reunidos varios compañeros y compañeras de diferentes medios, de diferentes colectivos, de diferentes lugares. Y bueno, pues estamos aquí compartiendo algunas palabras. Y en este momento pues estamos con dos compañeros, quizás varios de ustedes que ya nos conocen de años atrás. Ya los han visto y algunos que son nuevos quizás que apenas nos estamos conociendo pues estos compañeros nos vienen acompañando desde tiempo atrás desde antes de que esta radio tuviera un nombre o tuviera una señal en la frecuencia los compañeros nos compartieron su experiencia porque nosotros pues no sabíamos cómo se hacía radio y ellos pues nos compartieron lo que sabían al respecto. Entonces queremos, vamos a escuchar unas palabras del compañero Itzá y del compañero Orestes acá que están en este día con nosotros. Adelante. Yoche, buenas noches a todas y todos compañeras, compañeros que escuchan la radio Ñomda, la palabra del agua. Para nosotros, nosotras es muy importante estar hoy aquí porque hace más de 15 años llegamos aquí a la comunidad. La comunidad ha cambiado mucho, no había teléfono celular, por ejemplo. Entonces no había la enajenación y la radio tenía una herramienta, se convirtió en una herramienta en ese momento que era muy importante porque no había una radio que transmitiera la palabra del pueblo y para el pueblo. No había un espacio donde se pudieran recuperar las historias que cuentan los viejos, que cuentan las viejas. Como decía aquí en la introducción el compañero David, pues nos tocó llegar a apoyar y a compartir un poco lo que nosotros ya hacíamos en otros lados. Y pues básicamente era compartir los saberes, que es algo que seguimos creyendo en eso, que hay que compartir lo que sabemos. Y entre más sabemos entre todos, entonces construimos otra forma de estar en el mundo. La radio es una herramienta, siempre vamos a insistir en que es una herramienta para transmitir algo que el nombre de la misma radio es muy importante, la palabra del agua, y la palabra del agua tiene que ver con algo que yo aprendí hace unos 16 o 17 años, porque el territorio es muy importante, la tierra, la montaña y el agua para la región del pueblo Amuzgo, pero también para muchos pueblos de nuestro país. Y una cosa que estaba recordando hace un rato que escuchábamos a los compañeros que nos antecedieron es la importancia de la palabra y el valor de la palabra. Y una cosa que es muy importante es eso, tener palabra, respetar la palabra algo que se perdió en el mundo de la modernidad, porque pues ahora hay muchos celulares, muchos aparatos electrónicos. La gente cree que está comunicada, pero en realidad no está comunicada. Se la pasan enajenados mirando su teléfono, o nos pasamos el tiempo así, y se pierde mucho algo que la radio genera, que es la magia de poder imaginar a la persona que está hablando del otro lado. En este caso, bueno, estamos charlando y nos miramos, pero quienes nos escuchan en otros espacios, pues oyen nuestra voz. Y nuestra voz en ese sentido se convierte en algo muy importante, porque es la herramienta para transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentires, y para, por supuesto, pues convocar a seguir luchando y cuidando la tierra, el agua. La radio resume, digamos, que el trabajo, el ideal de un momento en el que pues habría que hacer todo un contexto, pero me parece que ya contaron ustedes en la mañana la historia. Entonces voy a ser yo más breve en cosas que tienen que ver con el impacto que me parece que genera un medio de comunicación. Ya lo han dicho los compañeros que participan en sus propios espacios haciendo radio, no es fácil, pero una vez que uno empieza a hacerlo y a compartirlo, entonces empieza a generar una especie de ganas por querer compartir la palabra. Y todas las personas tienen algo que contar, todas tenemos algo que compartir, conocimientos que compartir. Lo que nos falta es tomar justo estas herramientas. Esta es una, hay muchas herramientas. Ya, porque si no, luego la traducción es muy difícil. Na teléfono, na teléfono celulares, na he de cole choya, na tsamna que na tain tempo nei ta na ku radio yunan ta nan sai nei sai yunan ta nan sa kwan nam san am na tsam wa ham tain tempo nei na mati nei mo ho na ham wa na chu wa na ham tain e tempo nei ha nil wa ya nei nan ta nan dai dai na lo es chuana tanal kensa ku radio ho na ham tain chawani do kena tain chawani how to mona ku radio lo ku lo tsia na talel oendo ku lo tsia na ho chu tana lel oendo na che shen na ha lo oendo ya che shen ku nam na na ho chu lo oendo na kinta ya Hotsian alone in a kintanya, a shenahal king quinta, chana radio nemta. Chuana cool wind on her, man han in a kintanya. Chuana duhna, tuina, nikio, chuana ha, tantoa. Chuana ha la shamaya. Chuana ha kulan neya. Unana ha kula tuya. Chuana kuta no and doa. Nana neum na kintanya. Hona matsum. Hitchinja. Oye, lo tengo anido mati, ni quiero nata ten radio, yo ya conti, dai, dai cuñam, naculan neya, cuñam nal uya, namahen yo choti, hasta chui na e, cuit quiero denda chen na, nanashko, nanamache na nantong yo ya shen taum aya, se que wa maho namai nechana, celular kichena na. Ajá, cuenta es una, cuente ella en dota con la neya, ni quien que ella nam, mendo ande na na nam ya una, más na na canto, na nam ya, shenchi, ya chamache na na, kulet kio, nam aya, ho na matsam na, radio nam talwa, tsushma na, kulot ya na, huna, matsushma na, e huna, tae, tsakwa nam na, kunyatiu na ya, Kuina na ha mach e na na kin oya. Don tae ma ta hindai na ha. Na kuta noa. Chua na tan toa na kin doa maine. Ho na matsam na. Mandia na hechindal oe na. Nahna na wa radio wane. E cha tsohndo. Wa kuina nahna na tae na luya. Na tae na ne kiaya na liung kiaya. Chua na ha. kula no akui na ho na matsong he chindal oi no wa radio chana radio nemta. Bueno, algo que también queremos platicar es que justamente cuando nosotros llegamos aquí a compartir unos talleres para saber cómo jugar a hacer la radio, algo que tenemos que recordar es que la radio es una herramienta, es un instrumento con el cual podemos transmitir la palabra, el pensamiento, las músicas. Y una cosa que yo recuerdo de las primeras veces que venimos es justamente las charlas y las entrevistas que hicimos con personas que hoy no están y que están en una ofrenda aquí a un lado de nosotros. Incluso me parece que falta don Victorino. Victorino era de los primeros, era autoridad tradicional, de las primeras autoridades. Y ese primer momento en el que se inicia la radio me parece que es trascendental, porque la asamblea, una asamblea grande que decide impulsar el uso de una herramienta y que iba acompañado de otros ideales que todavía se siguen peleando y luchando en muchas partes del territorio y que tienen que ver con la palabra. La palabra, es decir, lo que quiero contar es que hay una palabra en Amusco que ahorita David nos va a comentar, que es la palabra autoridad. Para decir autoridad en Amusco significa el que se ensucia con la tierra, o el que se ensucia las manos con la tierra. Es alguien que trabaja, es alguien que ocupa las manos, no es alguien que está sentado en una oficina con un traje, no es alguien que tiene un título, es la banda, es la gente, es el pueblo, que le reconocemos un reconocimiento a quienes saben, porque saben, no porque tienen un título o porque visten de una manera u de otra. Y a mí me gustaría que recordáramos a doña Porfiria, que me parece que es un elemento importantísimo, no solo por ser mujer, por ser mayor, por ser tejedora y recuperar el bordado en gran parte, sino porque las propias mujeres que acá están presentes saben que no es fácil, para empezar, eso, ¿no? En un mundo donde las violencias contra las mujeres están tremendas, en un espacio como Xochitlahuaca es todavía un poco más difícil, ¿no? Porque los contextos cambian. Y me parece que la radio, con todos y sus asegúnes que puede haber, porque los hay, pues un elemento importante siempre fue el escuchar la palabra de doña Porfiria, que me parece que tenía una palabra importante, así como doña Florentina y don Silverio, que pues no están, pero sí están, ¿no? En nuestras culturas siempre el recordar a los que se fueron físicamente implica que siempre nos acompañan. Y bueno, parte de esta historia tiene que ver con que después de mucho tiempo de venir, pues empezamos a hacer otros trabajos que no eran solamente la radio, implicaba hacer otras cosas y tratar de organizarnos juntos. Eso es muy importante. Siempre algo que aprendimos aquí es que nosotros no veníamos a enseñar nada, sino que veníamos a aprender, y después nos dimos cuenta que en realidad era mutuo, que aprendíamos unos de otros, y a la fecha pues tenemos unos amigos, unos compañeros, compañeras que pues son nuestra familia, los queremos como nuestra familia, y eso es muy importante para la lucha. Matsay no kanja na radio matsam na ham shay na de che chuwa na ham and ya ho na radio lo kulotsiana hai loi nan ta sa kwan nam na nyam nan ta sa kwan nam na na ha kula tiu ya do matsam na kena thai che hutsu ta na andam na na matito ma taindaina na ta teng radio wane mati hutsu chuwana ha nan angui kula no nan kaum tsa kui tsia nan din tham tsa na ki tsam shui chi chuwana den akula tiuna makana kui tsana desa na o tsana ngwa teng ku ho yunal hu ham na ya ngam ne Shenchin ha ha. Chuana makaitna nanzota. Tsah ma tsia. Lua nitsona kuitsana hu. Wa namach e. Nchino watang chai. Kuitsana kulets o ne. Matoin. Chahan kulets o ne namach ain. Kuina tsia. Namatahindaina. Nakitsam. Namandin tam. Hochilua kuina nana shui. Chicha shena maan an ea na kiin haunta mahana hona minduwa andena ukwa kundi ea na ukwa kutsen thamna chuwa na lui ukwikai na shai kuna na lui na mna na lui doho na matiham nhaani chuwa na nyamdo chuwa na tahna an a na nyain na kiitsen waani do tiempo maine hep mayu tan tan nyain na tundi ea huna se Makan ham tsang huna cheshaina tsusho porfiria loku yusku yuskungwe yuskuna netwa nam yuskuna nda tengdai kui yuskuna mayuna mayna hndai na chuana tanto yolku nakitsam ya saham ku yuskuna chaham tma tsam netam nakinta ya tatkiyo na loa chuwa na nin ay na ki tsiang wane do maho na hindi na ta na ham do kulat maa hindi na chuwa na ham saa o chuwa na ham ni ta hinay na ki tsiang wane do ma loa mati ta na atiampu nain Florentina do mati di siya Silverio na mayu tiampu may ta kunjoa na nhata ni ay na se di kwa maahna nakin o yan di kwa kuhan ham o yahona e naina naki tsiang wane ho chi ham matsam na thai in hane tsam nchi kwa tam tinyo mo ho na na ham nchai o chua na ham matsai no shen chi mati yo tsai na de nam chua na ha giu yan ang wan to tsa nam tso nangu wane cha ham matsam na matham kula na ya mati ham Mantut mon tam nana ham tang do matiha moya o se no nana ham til hain se hain giuya na tanto na kin do maini. Bueno, pues pues yo llegué después que el Itza, que el compa Itza, y quiero, bueno, antes que contar un poquito de esa historia, pues agradecer estar aquí después de tanto tiempo. Y pues decirle a los compañeros que han sido también como un foco de organización que ha generado organización en otros lados, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos como un grupo de universitarios que nos dimos cuenta que aquí estaba pasando algo hace 10 años y llegamos en un momento donde la radio pues estaba pasando por una crisis, ¿no? Estaba pasando que había llegado la AFIL y que había tratado de cerrar la radio y los compañeros se organizaron y bloquearon el paso de la AFIL y lograron mantener el equipo, ¿no? Y las compañeras bloquearon toda la calle, ¿no? Y se puso un carro allá abajo de del cerrito. Y entonces, pues eso generó, bueno, se logró que no se tomara el equipo, pero también generó que también se dieron cuenta que el gobierno estaba muy, muy presente y estaba viendo qué estaba pasando aquí, ¿no? Y cómo esta herramienta estaba fungiendo como un proceso de organización. Y yo me acuerdo mucho que llegamos un par de meses, unos meses después de ese suceso, y los compañeros, pues dimos unos talleres con unos compañeros, nos dimos cuenta que el proceso era algo que venía como de un poco antes, pero que teníamos mucho que aprender, ¿no? El siguiente aniversario, después de eso, regresamos y en la radio se había generado un proceso de organización bien grande, donde se había ido a preguntar a las comunidades después de este conflicto con la AFI que si se entraba a la legalidad o no se entraba a la legalidad, ¿no? Entonces eso había generado un proceso de organización de comités de la radio en muchas comunidades hacia muchos lados aquí de la región, ¿no? Entonces nos toca llegar en ese aniversario donde se tiene que tomar la decisión de cómo, de si se entraba o no entraba la legalidad y cuál era la postura de la radio. Y la decisión se tomó no se podía tomar nada más por la gente que colaboraba, sino también por la gente que escuchaba y era parte de la comunidad de la radio, ¿no? Entonces se hizo una asamblea muy muy grande allá en el Zócalo y en la Casa Ejidal, y se tomó una larga asamblea y se tomó la decisión de que no se iba a entrar, ¿no? Y se decidió seguir trabajando de la manera que se está trabajando. Entonces, algo que pudo haber sido muy dañino para la radio, los compañeros y los comités lo hicieron una fortaleza y lo hicieron algo que generó muchísima organización, ¿no? Y fue un acierto, y fue como nosotros no tenemos como por qué tomar esta decisión, tienen que ser todos, ¿no? Cuando nosotros vemos eso, también hablo a título personal, nos damos cuenta de la capacidad de organización que se puede aprender aquí, ¿no? Y a mí me marcó muchísimo ese proceso, ¿no? Entonces, después de eso conocimos al compañero Itzá aquí en Xochis y decidimos empezar una organización en la ciudad y empezar a hacer una coordinación de apoyo a la radio, porque no solo después de eso vino más represión, donde el compañero David fue también agredido legalmente y le implicaron crímenes y fue perseguido. Entonces se tuvo que hacer un montón de manifestaciones aquí en Chilpancingo y en México, ¿no? Y en el DF, en la Casa de Guerrero, ¿no? Eso implicó bastante organización, no solamente de aquí, sino de los grupos que estábamos apoyando a la radio allá en el DF, ¿no? Y generó que se hiciera una organización que después entrara a trabajar con otra serie de trabajos, como esto de llevar algo de mercancía de acá, de las cooperativas, y empezarla a vender, ¿no? Y entonces generamos también que otros compañeros allá se enteraran del proceso de la radio. Y en algún momento, pues, volvimos a convocar a que se hicieran, se viniera el aniversario, y ya no éramos 10 compas, ya éramos más compas. Y después éramos 2 camiones, ¿no? Un camión y luego 2 camiones, ¿no? Entonces, eso allá generó también mucha organización, ¿no? Pues no sé, o sea, yo quisiera como agradecerle a los compañeros que este proceso de aprendizaje de cómo tomar las decisiones, de cómo organizarse y cómo luchar, pues lo aprendimos aquí, ¿no? Lo aprendimos con ustedes, y de alguna manera todos seguimos, o los que yo alcanzo todavía a saber dónde andan, siguen organizándose, ¿no? Y bueno, para mí fue bastante pues marcado en mi vida de conocer la radio y de trabajar con ustedes, ¿no? Por eso me da mucho gusto, después de no venir unos años, darme cuenta que siguen trabajando y visitar y aprender de nuevo de ustedes, ¿no? Tishi aya orestes ham otsu nandeti matsa ham datanya ti thai chiti itsa sa otsu ham tonyam hoti na tondo tainne tsewa ne ham tempo nei diko matsa na waskola universidad do ho na kyo na na kyondia na tsena kului tinde shoe ti tainam na kyo na do kyalo te kutma aha policia na ne nduna afi ho na kinam na samya na kyola ta na radio wa ne do kyalo dia na den a winam na do tanyam na radio wane tintanan tanando tintana ucho namane nko omenkuish yaya namatendaits wane domatishe nei el hiuya na kwamaken cuenta gobierno tsiana kului ne kio radio wane o tsiana lo etsiana wane manekiana nat manda amchena manekiana nat manda am da amchena na matihona kulana tsiana wane on da amchena tsiana kuliona kwan pants a tsam ku tsiana tham matsam da nat ya na tainam tiempo nein takana kuchechu tainam ti kelho sana na daiti radio wane e aha am comete na kukui tsam ta comete nein ta shehna chua ando no ya permiso na gobierno chana gual hai na gobierno ni kyo radio wane o atha na hon matsau na dia akui ham ta ma na tua otso kalondo mati wa ham ta tua yunat ki nana na kukuin ham na kuintena radio do tham mahna na shoto nyamna permiso na gobierno e ham ne kain shai chuwa na luits en hane shen chin khaka tihna nan atsam ana kungion tha radio wa hona nala nda andina chuwa na kuluits e hona matsam mantia ana tiempo nein gobierno sana ne se join radio wa se ya chendai tihna sana do hono matsam hona chain na na na na ham tsam ma chana tsam sinda sana na tia tihna na ma na am na la tham de na la ne ta indai tihna tsena kulu in tha wa ne dol hiuna na kwan ta la shena ha la tham do ta na do na da nyam do do nan dai indai do hon matsam na dia na tsena chuwa na tham radio na ne china ya chen se ke na una shen chi ya chen sa na ui na na ndai na do loa ku na na ma tsa ham che she na tsa ham ta ma tkia na ma t mo na nam do tkia na na ta ma tsa am do ma ti ma tsa ma ndi ya am an da am chen ge ya ne pa na tempo ne ku la na na do il hiu na kwan ta la na ku na na cuenta cham do ho che he che que na kulain ku ne ne kyang ge ya yunanda to na yunanda cha ku ku na utsu ku to na na to na na sa yuna ma na do ho na na ku la na ho man ti ya na ku tai ndai na cham ku tai ndai na na na da nyap de do lo ku na na na ha ta na na ne kyo ra ri ne ta ho chi ha ma cham de na na ta na an ha do mane kya na kya lo ra ri ne ta na lo sa na na mo na na na ta lu ti ya ne kyo cuenta na cham ya ne kyo na cham ya lo na na ham sa nai hace 15 años éramos más jóvenes todas y todos. Muchas de las personas que son de aquí, de la comunidad y que están aquí, eran bien chavos, eran niños y niñas. Y ahora yo los veo, ya son unos jóvenes, yo soy un joven adulto, un chavo ruco, como dicen en el DF. Pero algo que me alegra siempre es eso, que la radio, algo ligado a lo que decía ahora, es el aprendizaje permanente, y siempre hay nuevos chavos, nuevas chavas que se van integrando, y algo que me parece que es importante que ellos no olviden, pues es que hay una historia y que hay un camino, que hay otras personas que antecedieron, que hay otras palabras que nos antecedieron. A veces pensamos que lo que decimos es lo último que salió, así, ¡ay, qué genio! Y en realidad somos el resultado de todas esas palabras que nos precedieron, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, y sobre todo pensando en los chicos, cuando ya somos padres, tenemos hijos, entonces empiezas a pensar de otra manera y a mirar que hay que cuidar justo esas semillitas, porque esas semillitas son los que van a recuperar las palabras y son los que van a cuidar la palabra. Eso me parece importantísimo y a mí me parece que es algo que es para celebrar, ¿no? Los 15 años de un trabajo y de un espacio implican también historias que no solo es la historia de la radio, sino la historia de todas y todos los que estamos aquí y de los que ya no están, porque también ha habido gente que ha pasado por esta radio muy importante y que dejaron también trabajos muy importantes. Se empezaron a grabar a los músicos, eso es importantísimo, algo que no pasaba aquí, nadie le importaba a los músicos tradicionales. Y la radio, uno de los objetivos fue intentar, porque se intentó montar un estudio con aparatos, con trabajo, vino gente que nos ayudó, nos enseñó, que enseñó, y de ahí se grabaron varios músicos, de ahí salieron muchos músicos que hoy día ya andan, creo que ahí ya están, son tan famosos que ya ni vienen por acá, pero que eso es trascendental, la herramienta, ¿no? No solo la palabra, no solo las historias, sino también las músicas, que es uno de los objetivos que de 15 años se siguen sosteniendo, y eso hay que valorarlo y hay que seguir haciéndolo. Matsaneti, Tishaya, Itza, Matsamna, Aha, Mayuna, Daisa, Chuna, Kyuna, Kyakuindena, Kyuna, Do, He, Dena, Na, Dashui, Nanata, Nana Matsan Kelho, Na, Kekulana, Unduandena, He, Dieta, Dena, Dena, Na, Matsam, Dashui, Sir, Hunana Yatiho, Namati, Ti kuintina kuintiona kuitkiona mahna skona on kietina wane en awalo a kuinchin aun kuin jina skona shenchi hana maya tempo maine ya tanto ya kulan ne ya nio ne ti mai hando tanto na kinjo maine ikel wa anane tam tayo chao ha tha hutsu maya kanta nana hona netam nan do mai do ho na lo akula tiu ya mati chuwa na tan to he lo aku na na ma mo na tia na ho na la na tempo nei do mati ma lo makana la tiu ya ne kiu na nan do ah de yu tsa na he kan chu hun de na sa kula shuma na cha ku nam na na ha ku no na yu cha ti tsa na nan gu ku na tiu na ya nango na tihna chuwa na ha kula tiu ya chuwa na ha loin o ya nang o ya na ki do mai ne ho chi mati matsam na kan ham tsam tempo ne mati to ana kula na ya nan ta ya de na ana ku tho kel ho ta na ne ko tsain am de na ana ku tho sang goi sang ki do he matsam man ya na na ta de ana ku tho ndu nde na man to na nda tam nda na sa lo ku che na na ne ko chu wa na hu su ku ku tho ge ya ma ti ma ne ki ana na ta ma no ya chu wa na tan to na ki ndo mai ne. Bueno, ya para como irnos despidiendo, pues me acordé de muchas cosas ahora que fueron las mañanitas, me llegó mucho el sentimiento, pasando por el centro, ¿no? Recordando. Me acordé mucho de un proceso que también, dentro de los trabajos que se hicieron con esto de colectivo y estos colectivos que se formaron, me acuerdo que venimos a dar una serie de talleres en algún momento, un verano, y que había un taller que íbamos a hacer, un taller de cuentos con una de las primarias aquí, y que por X o Y razón que falló la coordinación de ese taller, no se dio. Y bueno, había dos o tres compañeros que estábamos encargados y otros que venían a dar el taller, Y bueno, de ese pequeño como fallo que no se pudo solventar en ese momento, se generó todo un colectivo que trabajó bastante tiempo y que se llamó la Colectiva Memoria, y de ahí se hizo otra serie de talleres que venimos a otras escuelas aquí a hacer un trabajo donde se convocaba a los adultos mayores, a la gente más grande de la comunidad, para que contara los cuentos de la región, de lo que había pasado en los pueblos, porque no fue solo aquí, sino en otras comunidades más arriba. Y de ahí se contaba a los pequeños de las escuelas, y entonces se dibujaba o se iba haciendo un libro con los dibujos que salían de lo que iban haciendo los pequeños, y se hicieron unos libros, ¿no? En lengua y en español algunos. Entonces todo ese proceso se generó de un pequeño error de cálculo en una de las caravanas, y generó todo un proceso de organización que sumó a mucha más banda y a otros compañeros a un proceso más grande, ¿no? Entonces pareciera que aquí los compañeros de la radio Ñomda, todo lo que pareciera que va mal y que sale mal, al final con mucho trabajo sale bien, ¿no? Entonces yo pienso que a veces hay momentos de crisis, pues, y momentos donde pasan estas cosas, como lo del transmisor, como lo de la antena, como todo eso, pero al final eso se convierte en nuevos aires de organización y que llegan a más gente y que se retoma el trabajo, ¿no? Tienen algo los compañeros de la palabra del agua que nos hace que a todos nos inspire seguir trabajando. Entonces yo les doy muchas gracias por recibirnos cada vez que venimos y ser como son, porque si no fueran como son, no estaríamos aquí una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces muchas gracias, compas. Seneti utsu tishiaya orestes chuana ham matsauna chaham nen ko tsam mache na sho he de tiempo me yuta tin ta na undo he na jona chuana mandia na wana ki tsam yando mati chuana man nen shena ta ya mayani taste gi wi tsam de na mache na na chaham nai mache na na tma tsam nen ko tsam makan ham tsam mati kena hona hache ti shu to kie na na neit monan tam nan ta yutsa na kula na was kula sa ti khai na che neng sa chi ho na mana de na shen chi sa kwa kai na kui che tsia mat mati la na ne kyo kui na na ne tma na ne ju kolektivo memoria loa ne ju tma ne na la na na Nyati na na ho na ni la na ho tsu talleres. Ta na yam tkie o cuento tkie na ngiu na. Do cuento ne gente yo tsa na. Do la ko na la na ho tsu la lhai na. Na ko pode na na na cha hon sa ko kai na kulibro. Kulibro yo na chu yam tkie na la nai na na ngiu cuento. O na na tu che ti shue ni ke nam tando ni ke nam tsko hon ma tsam na man tia na ke wa nha ne ke wan to ti le khai na ku nam nan to ma che na na dai na sa na ku man ta ma tsok ka ken ti na na ku tsia na ta ma ti ndo ma che na na dai ti ku tsia na lui ho chi ma tsam na ha he chin da ne ko tsam na loa lakshma ya yu na ma yan do yuna da ten ku ndo ne kyo ndo na na ho su ho na de na na da la na na na ma ne kya na na ta ma na am na na ta la ya na tham ne kyo ndo ho na ho chi ku ne kya na na de ne kya lo yan do ma ti ha ma kan ha so na ki se wa ne he e am che ting ya ya cha na ho su ma he ndo ta na ho so cha na Citlali, Nikio Manuel, Aina Naki, Taller Nenani, Yuna, Otsuna Tui, Sonkia, Loani, Dumati, Otsun Damchen, Nopna, Dumdamchen, Giayana, Mantu, Tempo, Nay, Nikio Nando, He, Yuna, Tinandina, Damakulana, Tiando, Yuna, Otsu, Dikuan Aina, Tempo, Maychen, Denakia Loana, Loani Amna, Seneti, Tiorestes, Do. Tilay Agua, ¿quieren decir otras palabras? O ya se van. Ay. Gracias. No, sí, de verdad, gracias. Y creo que algo que dijo, aquí hay compañeras y compañeros que vinieron como parte de esas caravanas y que hoy día vienen por su propia cuenta y después vinieron por su propia cuenta. Algo que yo aprendí también aquí y que ligo con lo que Orestes estaba diciendo es aprendimos que para hacer autonomía había que dejar ser a los otros y a las otras, no pensar que tienen que ser como nosotras y nosotros. Eso importantísimo. Muchas gracias por enseñarnos y muy alegres estar aquí. Y no se olviden que vamos a bailar los 15 años en el baile. Kui nam na na tai na na na ho na kun dia na na chao ke nan tham de na de de lo ane ma ju ta chui chu ne na kula tiu ya sa ho na na ya ti ho na la ma de ng ya yan do ne ki ya na ma ti ho na ne ai na na ki tse na kula yan do lo kui nam na na ha man de ya ta na na kin ta ya na ne ho chi ma cham de ne ke lo yan do ma cha lai kui do na la no ya Ajá, en el colo, ya, en la culata, mandio, suena radio. Tiene que lo ayudar.